presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches a todos, bienvenidos a su Flashback 124, yo soy Sosser Z y pues vamos a iniciar con esta noche de lunes, como siempre, de juegos retro. Y dos juegos ahí que son, tienen sus seguidores, sobre todo el primero, pero también son un tanto olvidados. Así que van a ver ahora de qué trata este programa. Muy, muy de juegos hechos en Norteamérica, entonces va a estar interesante. Y pues gracias a los que nos están allá acompañando en vivo, en la transmisión en vivo, y a los que nos descargan por, pues por los espacios como iTunes, iVoox y Android, y a los que nos están acompañando sobre todo en vivo aquí en la página resetmx.com, en Mixler, y los que nos dejan sus mensajes en Twitter. Ahorita pues tenemos a, de una vez paso a los saludos antes de presentar a los de, que me acompañan aquí, que ahorita tenemos a Crossdan, a Futuro Hello, a Mitlantecutli, a M. Medina, a Nelly 117. Ahí pues saludos a todos ellos y a ver quién más se va uniendo en el camino. Y pues vamos a presentar ahorita al invitado que, bueno, al acompañante más bien del programa que ahorita tenemos, ya de costumbre, Paco. ¿Qué tal, bandita? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Flashback. Hoy que estamos a, que es 2 de febrero, día de la Candelaria, y todo seguro ya comieron tamales, o están por comer, o están comiendo. Así que pues provecho, espero que les haya ido muy bien en este también día de puente largo, entonces estuvo muy muy chido. Y pues nada, vamos a hablar de un juego muy al estilo como de Mad Max, con esa temática, así que no se lo pierdan, va a estar bien padre. Y a ver si ahorita llega nuestro invitado. Sí, sí, que ahí tenemos problemas ahí técnicos y pues ahí para que entre, ya saben cómo es de caprichoso el Hangouts. Entonces vamos a ver cómo le hacemos ahorita para que se una a la conversación y pues al programa. Y pues les voy recordando también nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden visitar en nuestro espacio de Facebook, facebook.com/reset.tv, nuestro Twitter, que es @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com, donde pues pueden descargar este podcast grabado y los demás, así como muchos artículos escritos que tenemos ahí de videojuegos, cine, tecnología y muchas otras cosas. Nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde también pues tenemos contenido cada semana. Y pues saludos al programa gemelo de o hermano del Flashback, que es el Retrocast, ahí al Retro Miguel y a todos los sus acompañantes, y también a pues a nuestros amigos de la podcastería que pues somos parte de esa comunidad de podcasteros que publicamos ahí nuestros programas y compartimos ahí pues el gusto por los nuestros temas y por hacer podcasts. Y también un saludo en particular a los de Zona Negativa, que son bien buena onda y siempre es divertido escucharlos y saludarlos. Y pues bueno, creo que ya esto es suficiente de saludos y vamos al primer juego de la noche para ir empezando ya con este programa y ya darle pues rienda suelta a la conversación. Regresamos en un momento.

Y pues ya estamos de regreso ya con este pues intro musical del juego, del primer juego de esta noche, que es, yo diría, un poco de culto, porque no siento que sea para todos, pero bueno, ya me rebatirán eso. Pero antes de eso, pues vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, que apenas llegó, por fin pudimos integrarlo a la al programa, y pues preséntate, el abuelo Kraken. ¿Qué tal, chicos? Este es el abuelo Kraken, y bueno, ya estamos aquí para hablar acerca de uno de los juegos que pues causaron historia dentro de, digamos que todo el universo de juegos, ¿no? Porque además fue bastante, bastante penalizado, ¿no? A través de toda la historia. Sí, ahí como que tuvo sus altibajos este juego. Y pues bueno, para darle entre a este juego, pues dijimos que nos dé la introducción este Paco. Paco. Bueno, pues ya lo mencionó Sorcerer. Sí, aquí estoy. Ya lo mencionó Sorcerer. Es un juego muy bonito, Carmageddon. La verdad es que a mí sí me gusta mucho. Yo lo jugué hace ya algunos años en Más Compus X, un café internet, por cierto, pero me divirtió mucho. Y bueno, vamos a comenzar. Carmageddon es un juego de carreras, esa es la idea básica del juego, donde el objetivo es, pues, alcanzar la meta, destruir a tus oponentes o atropellar a los peatones que tienes en todo tu mapa, ¿no? Lo cual es muy divertido. Este juego de Carmageddon fue lanzado el 30 de junio de 1997, distribuido por SSI y por Interplay, dos compañías que creo que ya no existen. No sé si Interplay aún exista, y si me estoy equivocando me pueden corregir. Pues estuvo disponible para la consola para Windows y para Mac OS. De hecho, era un juego muy muy fácil de correr en sus computadoras, lo cual lo hacía muy muy sencillo. Y una cosa importante es que había dos personajes, los cuales pues tenían nombres muy muy chidos. La primera se llama Diana, o sea, no es Diana junto, es Diana. Es como en español se traduciría como muere Ana. Y la contraparte masculina, que era Max Peligro, Max Danger. No confundir con Max Pain, que es Max Dolor. Entonces, pues escogías a cualquiera de los dos, ¿no? Uno tenía la capacidad de que era muy rápido, pero muy débil, que era Diana. Y el otro era un automóvil más lento, pero que y resistencia. Y este juego, principalmente, lo divertido era que tenías que eliminar a tus enemigos para pues seguir avanzando en las pistas, que son como 6 o 7, no recuerdo, pero son como mundos abiertos, lo cual lo hacía muy distinto a todos los demás. Había checkpoints, te digo, podías atropellar a las personas, pero lo interesante era que con tu carro podrías ir destruyendo a los demás automóviles. Aunado a esto, pues tenías power-ups, los cuales puedes ir comprando, y estos los comprabas con créditos que te van en el juego, en las carreras. Y por ejemplo, para obtener un crédito era atropellar a un peatón y te daba 400 créditos, ¿no? O 2000 créditos. No, pero los 400 destruyendo créditos eran de la abuelita. Ah, bueno, cada peatón tenía cada uno tenía su puntaje, sí. Y eran sprites totalmente hechos así horriblemente, pero se veía como corría en todo el asunto, lo cual pues te daba esa emoción de perseguirlos y aplastarlos. También recordarles, este juego en su momento fue clasificación M, por lo cual pues no apareció solamente apareció en PCs, ni siquiera en consolas o este asunto, por la misma clasificación. Tuvo muchas críticas por lo mismo de que era un juego donde atropellabas y destruías cosas. Y eso mismo hizo que se fuera hacia los primeros lugares de ventas en esa época, en el 97. Así que, pues, yo creo que con esto de introducción ya podemos comenzar a hablar un poquito del tema, que es Carmageddon. Les decía que es un poquito el estilo Mad Max, y está basada en una película que apareció creo que por el 75, que se llama Carrera de la Muerte, Death Race 2000, lo cual está muy chida la película, de hecho la tuve que ver, y ya, pues basado en esto, ya podemos comenzar a hablar del tema, así que adelante muchachos. Pues yo nada más ahí complementar lo que dijiste al final, de que este juego, pues durante su desarrollo, de hecho originalmente tenía la idea de hacer un juego sobre Mad Max, sobre las películas de Mad Max, pero pues nunca pudieron obtener la licencia para esa película, entonces decidieron después basarlo en la otra película que mencionaba, la de Death Race 2000, donde pues en esa película lo que se ve es precisamente mucho de lo que pasa en Carmageddon, donde que van en autos, en una carrera violenta de autos, donde pues van destrozándose entre sí los autos, y aparte pues van eliminando, matando a la gente que se topen en el camino, a cualquier peatón, y que es básicamente de lo que trata este juego. Entonces es una primicia que suena tanto violenta, pero también que puede ser divertida, pero bueno, ahí ya iremos mencionando cómo resultó la ejecución, y pues le cedo la palabra a Kraken. Por cierto, lo que había mencionado, disculpa tu nombre, que no me acuerdo, ¿otro nivel? Juanito Escarcha. Juanito Escarcha. A ver, lo que dijo Juanito Escarcha sobre Stainless Software, ¿no? En realidad sí existe todavía la compañía, nada más que cambió nombre. El nombre de la compañía es Stainless Games. Y de hecho sacaron una versión recientemente, hace como, ¿qué serán? 2 años. De hecho salió una de estas de Kickstarter para lanzar la siguiente versión de Carmageddon. Que por cierto, si ustedes la compran en Steam, les dan todas las versiones que han salido de Carmageddon. Entonces, pues yo creo que igual si son gamers de la vieja escuela y conocieron el primer Carmageddon, pues valdría la pena echarle un vistazo a la nueva versión y también obtener pues la primera versión, ¿no? Digamos que sobre la primera versión hay puntos fuertes y puntos débiles. Puntos fuertes fue que innovó bastante en cuanto al tema de las carreras, pero ya en mundo abierto, ¿no? Porque normalmente las carreras son lineales, ¿no? Entonces, aquí lo que teníamos era una especie de Destroy Derby, ¿no? Entonces teníamos digamos que una arena en donde podíamos seguir la ruta establecida, o si no comenzar a destruir a los carros, o si no también atropellar a los peatones. Lo que realmente le ganó pues yo creo que el odio en su momento, ¿no? Sobre todo de la censura, fue el asunto de los peatones, ¿no? Entonces, no les agradó la idea. Y por ahí se habla también de una versión secundaria que salió sobre todo para Europa, donde los sprites de los peatones se cambiaron por sprites de zombies. Entonces, en realidad ya no estabas atropellando a, digamos, seres humanos, no estabas atropellando a muertos. Entonces, sí, que de hecho en una de las versiones de la historia, según dice, no, que la que eres como un mundo postapocalíptico donde todo el mundo se convirtió en zombies, entonces el pretexto para hacer la carrera es que esos autos pues iban a competir y a eliminar a todos los zombies que iban rondando el camino, aunque eso pues solo fue un débil pretexto para la historia del juego, porque en sí cuando vas corriendo, claro, estaba basada en Death Race. Entonces, Death Race, tú ves la película y parte de la temática de Death Race es precisamente que incluso los peatones podían ser puntos extras. Sí, sí, y aquí pues de hecho te das cuenta que tenía toda la intención de que fueran peatones normales, gente normal. ¿Por qué? Pues, ¿cómo reaccionan los peatones en ese juego? Que se ve cómo se empiezan a correr, cómo gritan, y simplemente la forma de morir de los peatones es obvio que estaban vivos después de atropellarlos. Y como mencionas, las pistas en sí es una carrera libre, porque tienes tus checkpoints, tienes que pasar checkpoints a lo largo de una pista, pero de repente puedes ignorarlos un poco, salirte del camino y empezar a golpear a todos los autos que te encuentres y atropellar a todos los peatones, porque muchas veces los peatones están fuera de la ruta de la carrera, como que tienes que desviarte un poco. No, pero yo creo que además tenías que desviarte necesariamente. Sí. Porque el gusto de ese juego es que había power-ups en una especie como de barriles, ¿no? Entonces tú golpeabas un barril y te daba un power-up específico. Entonces algunos, por ejemplo, te lanzaban más rápido, otros te hacían brincar, otros te daban el poder de tipo bola de pinball, ¿no? Entonces cuando golpeabas con una pared, te lanzaba hacia otro lado, otros te hacían frenar de súbito. Entonces, pues eran como adiciones del juego que habrían, que si no estuvieran, habrían hecho mucho más aburrido el juego de lo que fue en su momento. Sí, sí. De hecho, muchos de esos power-ups están medio escondidos, ¿sabes? Porque hay veces que te tienes que meter en medio de los edificios, o luego meterte debajo del agua, o subir a los edificios. Ajá. Y aparte de que, pues, obviamente los peatones también tienen el extra de que, aparte de que te dan puntos o créditos, también te van agregando a tu cronómetro al tiempo para poder llegar a los checkpoints. Uh-huh. Y había una especie como de barriles especiales que también te añadían tiempo. Ajá. Y pues los escenarios así que contribuían a esa diversión. Porque, por ejemplo, la primera carrera era en medio de una ciudad, entonces corrías en medio de las calles y de repente pues te subías a las banquetas o por ejemplo te metías a un estadio de fútbol americano y empezabas a atropellar a todos los jugadores del partido. Así, detalles así, de repente un campo en la nieve, ay, perdón, o diferentes escenarios en el campo, en la playa, donde pues obviamente todos los personajes, todos los peatones más bien, estaban tematizados según el lugar donde estabas. Y pues Paco, no sé si quieras agregar algo más sobre el juego. Bueno, no sé por qué dicen que era aburrido. La verdad es que yo me la pasaba muy bien tratando de destruir a todos los automovilistas. De hecho, hay más modos de juego, pero pues la verdad es que no vale la pena mencionarlos. Lo importante era que tenías que ir destruyendo. Con los power-ups que le puedes poner a tu carro, ya que te puedes poner muchísimas más cosas para hacerlo más mortal y que aguantara. Tendrías que destruir, por ejemplo, una camioneta enorme, un carro que trae un gancho, una grúa más bien, que también la podías coger en otros momentos. La verdad es que era un juego bien divertido. También, como dato, la película de Dead Race 2000 la protagonizan David Carradine, que uh-huh. lo recordarán por su papel de Kung Fu, La Leyenda Continúa, y también en Kill Bill, es Bill, ahí para que lo chequen, y Sylvester Stallone, que pues ese señor no necesita presentación, ¿no? Rocky, no, bueno, Rambo. ya se fue al otro mundo desde hace el tiempo. No, pues todavía aguanta otra película de Rambo. Bueno, pero Carradine. David Carradine ya. Ah, bueno, sí, pero también se dicen que se ahorcó con un cinturón teniendo autocomplaciéndose. Eso parece ser. Ajá, dicen, no lo sabemos, no estábamos presentes, sino con todo gusto les decía. Y bueno, pero no. Quiero hacer una pausa para dar también saludos a los de Mixler, que ahí se me estaban pasando. Que ahí está Celso González, el pollo ahí, pollo negatorio. ¡Arre pollo! ¡Arre pollo! Nelly Citlali, M. Medina ya se pasó para allá, y Edgar Vázquez. Ahí pues también gracias ahí que... Y que los estamos también leyendo por acá. Y en el chat interno de acá de Reset, pues estamos viendo su conversación que están llevando de series de anime y todo eso, y sus opiniones, y qué les han estado viendo y todo eso. Pues sí, saludos a todos en el Mixler, a Medina, que siempre nos escucha cuando está comiendo, creo. Desde Japón, suena la música de Honda, turu, turu, turu. También Nelly, que seguro está haciendo tarea, por lo que tengo entendido. Y al pollo, ¿no? También saludos al Beto, a Arlene, a Gabe, a todos los de la zona negativa, que en este momento están en la habitación del tiempo, pero bueno. ¿Qué algo más de Carmageddon? Pues bueno, ahora sí voy con mis opiniones y mi ranteo. A ver, venga. Porque en sí este juego le agarré el mismo gusto que Mortal Kombat, o sea, no me gustó. Tiene mucho la, de hecho tiene mucho, comparte mucho la estética visual de Mortal Kombat, donde pues todo es violento, sangriento, muy muy al estilo norteamericano, que es algo ese tipo de contenido les gusta mucho ahí. Y bueno, yo creo que tú vas al lado de violencia sin sentido, ¿no? Ajá, pero fíjate estéticamente pues no se parecen de nada. Es que también agarra la estética mucho de como que muy trash, muy punk, muy así, muy rudo todo el asunto. O sea, porque sí tiene de estética, pero es de ese tipo de estética. Y bueno, pero mi mayor queja de juego, porque igual podría ser rescatable, pero mi mayor queja de juego es que los controles del auto son muy incómodos, como que sobre todo en las primeras carreras el auto se patina mucho y es muy fácil perder el control del auto, además de que es recomendable, y al menos a mi gusto, que se use el modo de vista desde la cabina, porque desde afuera es te desorienta mucho, gira mucho demasiado la cámara y de repente pierdes la perspectiva de hacia dónde va a jalar el auto y cómo va a girar. Entonces con la vista desde adentro como que se acomoda un poco más, pero aún así el auto como que baila demasiado, no responde muy bien, que eso supongo se debe sobre todo en las primeras carreras donde no tienes muchas mejoras, que al ir comprándolas pues obviamente vas a tener más agarre, más aceleración y cosas así, que te va a mejorar en las mecánicas, pero sí es muy difícil el control del juego, es muy complicado. O sea, para comparación a otros juegos de carrera que ya había en la época, este como que se siente ahí como que el auto baila demasiado, como que gira demasiado. Porque el concepto del juego, o sea, eso de andar atropellando tipos y destruyendo autos, no se me hace malo, se me hace divertido, porque pues tiene, dentro de su género, es un concepto loco, pero divertido. O sea, es pues como con Grand Theft Auto, que igual te deja destruir cosas, robar autos y cosas así, pues este igual te da esa libertad de hacer cosas que obviamente en la realidad no harías. ¿Tú crees que tienes algo que comentarnos, amigo? Yo creo que el primer juego fue, pues digamos que bastante prototype, ¿no? Como un prototipo de lo que ya realmente fue la obra maestra de la serie de Carmageddon. Para mí la mejor fue pues la segunda, la de Carpocalypse Now. Creo que a partir de ahí ya comenzamos a ver un sentido más estructurado en cuanto al juego y los objetivos, porque al principio era muy sandbox, ¿no? Entonces, yo creo que fue a partir de la segunda versión, donde ya lo vemos más agradable, desde mi punto de vista, digamos que más estructurado, con misiones mejor creadas, con incluso vías pues muchísimo más adecuadas, ¿no? Para una carrera, por ejemplo. Entonces, habían zonas donde, por ejemplo, podías hacer saltos enormes. En realidad, el primero fue como el prototipo de lo que vendría, que no estuvo mal, ¿no? Pero coincido con Sorcerers, los controles eran realmente horribles. Por lo menos a mí no me gustaban. Fue hasta que salió el segundo, ahí ya comenzó a verse un avance en lo gráfico. Yo diría que entre el segundo y el tercero fueron los mejores. El cuarto no lo he probado porque acaba de salir, pero pues yo creo que el me voy por el segundo, pero el primero no me gustó así mucho. Pues yo creo que algo en lo que sí concuerdo con ustedes son los controles, los cuales al principio pues sí son molestos, pero sin duda ya que le agarras la onda, ya te puedes hacer pirotas bien pues ya más peligrosas, para que también tu vehículo llegue más rápido a destruir a tus enemigos o a la pista, o como ustedes lo hayan querido hacer. Yo creo que sí, los controles después ya te acomodas. De hecho, mucha gente me comenta, es que no se puede jugar, en su momento no se puede jugar porque está bien feo, ¿no? Pero si le ibas practicando, igual es como manejar en GTA. Al principio empiezas y chocas con todo, ya conforme vas aprendiendo, pues ya haces piruetas y vueltas en U y 180 y 360. Entonces, yo creo que ahí está el detalle, que tenían que practicar muchísimo. Algo que no mencionamos del primer Carmageddon es que había una imagen del conductor en el lado, en la parte superior izquierda, que era la cara de la persona que escogías, y le daba un detalle chusco porque iba gritando cosas sin sentido y también decía tacos y volteaba según y veía lo que hacía y hacía caras, y era un toque interesante, ¿no? Sí. Tenías la opción también de quitarlo. Desafortunadamente esta parte, para la segunda parte del juego, ya no llegó, lo quitaron para no sé cuál fue el objetivo, pero a mí me divertía mucho ver la cara de Max Danger haciendo gestos cada vez que atropellaba a alguien, a las personas que en su momento pues sí dijeron después que fueron zombies, pero a mí sí me tocó verlo con personas que corrían demasiado bien para pues que las entraras a gusto, ¿no? Yo creo que ahí el objetivo en la segunda, de que hubieran quitado estas miniaturas animadas, ajá, fue que aumentaron mucho los autos, ¿no? Con muchos autos. Entonces, yo creo que el desarrollador pensó, bueno, es que imagínate cuántos actores tenemos que contratar para hacer todos los sprites. Yo creo que fue una decisión económica, ¿no? Chance. Probablemente. Y bueno, ya que mencionaste ahí de que luego podías hacer acrobacias, que también era una, como que un extra de este juego, de que precisamente luego te incitaba a hacer acrobacias, porque luego si realizabas ciertos movimientos, ciertos saltos, ciertas y piruetas incluso, te premiaba con puntos también. De acuerdo que muchas veces luego te estrellabas a alguna pared. La física no era muy buena. Ajá. Luego te ibas a estrellar. La física no era muy buena, entonces tenías que acostumbrarte. Luego te ibas a estrellar contra alguna pared o algo así, o alguna barrera, y luego dabas unos saltos bien locos y te premiaban por eso. Uh-huh. Además, también puedes atropellar vacas. Sí. Eso también estaba padre. No, pero te digo, la física no era la óptima para un juego de carreras de esa época. De repente encontrás, no sé, un estilo, un bache, y el carro, pues, en vez de hundirse, brincaba, ¿no? Y hacía, brincaba así de forma impresionante, eso, qué demonios, pero pues estaba padre. Además de que había pistas que había giros de 360, lo cual pues sí estaba difícil para la época, en la cámara no era tan buena y perdías muchísimo de la vista del giro, ¿no? Sí. Y pues esos son pequeños detallitos que pues le daban una experiencia distinta al juego, un sabor distinto. Digo, yo siempre sentí que era más divertido destruir a tus contrincantes, porque tenías que ir a chocarlos, todo este asunto. Y bueno, obviamente vemos eso, que que aún se siguió haciendo, ¿no? Con la serie de Burnout, lo cual pues es bien entretenida, y lo importante en Burnout era hacer los takedowns. Sí, pasando por la de PlayStation, ay, ¿cómo se llamaba? Ay, pues yo que recuerdo el mejor juego de Burnout era Burnout 3. Está el otro juego que se llama Blur, no sé si lo recuerden. En Blur también tenías como power-ups que tenías que arrojar a tus contrincantes ya para que fueran tras de ti o que estuvieran enfrente de ti. Ah, ya me acordé del juego de PlayStation que es Twisted Metal también. Ajá, que también hay para PlayStation 3 por si alguien lo quiere jugar. Sí. Para que lo puedan checar. Y bueno, ya hablando un poco también de lo que son los gráficos y la música de los gráficos, pues yo ya aporté mi opinión de que pues más que nada está en esa estética como que muy punk, muy violenta, muy así, muy ruda. Entonces sí mantiene ese estilo. A lo mejor a mí como que la forma en que lo reprodujeron no me gustó tanto, pero cumple. Y en cuanto a la música, creo que da muy bien con la ambientación. O sea, te mantiene esa emoción del juego. No sé qué opinan ustedes. Pues dicen que para gustos colores, ¿no? A mí me gustó porque de alguna forma reproduce la estética de Mad Max. Entonces, cierto. Pues creo que está bastante bien, ¿no? Pero por supuesto, como les digo, o sea, el primero no fue tan de mi agrado como el segundo, donde ya se ve una intención más clara de pues crear pues todos estos objetivos adicionales, ¿no? No que solamente fuera atropellar a gente, que fuera destruir los autos o completar el circuito, sino incluso ir más allá, ¿no? Y Paco, ¿tú qué opinas al respecto? Pues me quedo como igual que Kraken, me quedo yo con la versión 2, pero debemos mencionar algo importante en esto, muchachos. El 3 tuvo muchísimo éxito, algo que no sé por qué. El 3 ya se llamaba Carmageddon TDR, Total Destruction Racing, lo cual, hasta tuvo cómics, no sé si sabían eso. Yo creo que el éxito que tuvo fue gracias a las consolas, ¿no? Porque creo que este sí llegó a consolas. Llegó a la de 64, ¿es este? Creo que sí. De hecho, este también salió para varias plataformas. Este original, como que más bien hicieron adaptaciones del primero y mejoras. Ah, sí. Bueno, pero el de 64 está feo, así que no lo prueben. Incluso hay uno de Game Boy. De hecho, es el más horrible de todos. Tampoco prueben el de Game Boy porque seguro también está horrible. Pero el mejor es el 2, la verdad. Carpocalypse es el más entretenido y es el que tiene, digamos que ya las mejoras. Ya no era como dijo este Kraken, ya no era un beta o un demo, básicamente. Pero es que ya sí, el 3 ya no. Es muy demo, ¿no? Ajá, sí, el 1 sí era así como un beta tester, ¿no? Y dijeron, ah, pues a ver qué sale. De hecho, en el 97, el 2 sale en el 98 y no pasó. No. Y también no pasó mucho tiempo. Recordemos también que en esa época los juegos duraban 3, 4, 5 meses programándose. 6, ya un juego muy, muy, muy, muy bueno, o digamos que muy complicado, pues un año, ¿no? Y eso era muchísimo tiempo. Porque si se fijan, las secuelas salían de un año para otro. No esperábamos aquí como que 10 años, como 13, como Duke Nukem, Forever, así. No esperábamos tanto, ¿no? Y dice Omar ahí también que Carmageddon está en celulares. Ah, y pero ya para móviles ya está, supongo que ya está más, sí. Pues ya más pulido, ¿no? Ya. Pero eso ya fue después de que Stainless Games recuperó los derechos, porque Ustedes recordarán que se vendieron los derechos a otra compañía, no recuerdo cuál. Después los recuperaron nuevamente y fue cuando lanzaron esta petición a través de Kickstarter. Entonces, pedían $400,000, consiguieron $625,000. Y pues ya de ahí salieron toda la distribución a varias plataformas, ¿no? Y ha salido para celulares incluso. Fíjate, dice Omar que la de Android es la versión 97 y que está en 15 pesos. Ahí para que lo quieran checar. De hecho, te digo, si compras la nueva que se llama Reincarnation, te regalan todas las demás. Entonces, pues también está chido, ¿no? Si realmente te gustó Carmageddon, alguna de las versiones, pues compras el paquete completo y así ya tienes el anterior y el nuevo lo pruebas. Y bueno, respondiendo a la duda de qué había pasado en el Inter, de que sacaron el último juego, más que nada que el primer juego fue publicado por SSI e Interplay, y SSI era parte de Eidos, y para aquellos que recuerden, Eidos pues fue adquirido por Square Enix. Entonces pues como que fue enlatado por un tiempo ese juego, hasta que dieron cuenta de que pues no les brindaba ningún beneficio tener un título ahí enlatado, ¿no? Ajá. Dijeron, no, pues si me lo quieren comprar, pues lo vendo. Sí. Y ya nada más, para cerrar un poco el tema, también hay que mencionar de que ha habido un chorro de mods de la versión de PC. Primero uno oficial, que es ¿cómo es? Splatter. Ay, se me fue el nombre. Es Better House. Splat Pack, que fue una expansión donde agregaron pistas y nuevos vehículos y un poco también de los niveles de red, porque este juego también se podía jugar en red, pero pues igual con la limitada red que había en ese entonces, que pocos juegos se podían jugar en red y era por lo regular red local y muy lenta. Entonces también lo traía. Y a lo largo de los años se ha mantenido vivo este juego precisamente porque muchos aficionados tienen de hecho su página donde han estado publicando diferentes mods con nuevos autos, nuevos escenarios y sobre todo que en su sitio han mantenido vivo el modo de juego en línea donde puedes entrar y pues echar las retas ahí de destrucción. Lo chido del Carmageddon es que se puede editar. Sí. Cambiar los scripts de todo. Le puedes crear los coches. Le puedes crear nuevas pistas. Es un juego que tuvo para mucho, tuvo muy poco trabajo adentro. Y ya después la gente se dio cuenta, ¿no? Y entonces comenzaron a crear estos mods. Y yo creo que seguirán saliendo. Y bueno, pues ya vamos cerrando con el juego, ya pasar al segundo juego de esta noche. Ya nada más con sus anécdotas y sus conclusiones. Empezamos con el invitado, Kraken. ¿Sí me escuchaste? No, te cortaste. ¿Qué dije? No, que vamos ya con las conclusiones y anécdotas, ya para cerrar el juego. Entonces, pues, te cedo el turno para hablar sobre eso. Ah, bueno, pues, ¿qué será? Mira, yo creo que mi primera PC la compré por allá del 95. Bueno, no fue mía, sino que yo tenía antes una Macintosh, entonces... Lo que hice con un cuate es que le cambiaba mi PC digo, mi Mac por su PC durante un tiempo y así nos andábamos, ¿no? Entonces, él jugaba lo que yo tenía en Mac y yo jugaba lo que él tenía en PC. Y ahí fue donde conocí el Carmageddon. Entonces, posteriormente también salió para Mac, ¿no? Pero digamos que lo mío fue que en una de esas pues encontré el Carmageddon gracias a este intercambio de computadoras. Y ya después, entre que yo tuve un trabajo también de ensamble de computadoras, allá en la Plaza de la Computación, pues también comenzaba, ya saben que ahí se ven todos los juegos, ¿no? Por haber y por los que vayan a salir, y los demos, todo corre por ahí. Y ahí fue donde conocí los que salieron después. Entonces, creo que es un buen juego, ¿no? A pesar de que es un juego violento, ahora vemos juegos mucho más violentos. Sí, sí. Entonces, creo que atropellar a una abuelita y que te ganes 600 puntos, pues no lo vas a hacer en tu vida, ¿no? Exacto. Creo que no te vas a ganar 600 puntos, te vas a ganar 50 años, ¿no? Entonces, creo que no. Creo que no tiene que ver. Está chido jugar. Y no importa que sea violento, nada más ten en cuenta que una cosa es la realidad y otra cosa es la fantasía. Sí, o sea, a final de cuentas, como que los que estamos más metidos en los juegos, este tipo de juegos sabemos separarlos obviamente de la realidad, y es una buena alternativa para jugar con la fantasía. Y bueno, vamos con las anécdotas y las conclusiones de Paco. No, como les mencioné al principio del programa, yo lo jugué en un café internet, no lo jugué en el lanzamiento, obviamente, yo estaba en la primaria. Ya lo jugué creo que por la secundaria, algo así, y me lo puso un cuate, un amigo, y me dijo, güey, checa este juego. Y nada, pues es el primer momento en que arrancas con el Eagle, el carro rojo. El otro se llama Hawk, por cierto, el amarillo. Pues ya te diviertes porque empiezas, pues para mí era como nuevo, ¿no? Porque no estaba acostumbrado a tanto nivel de violencia. Yo venía de jugar Nintendo, Super, todo ese asunto, pues no era así como que, ay, super padre, super violento, ¿no? Nada que ver. Ya estábamos en época de PlayStation, pero pues yo no tenía un PlayStation. Así que cuando me toca jugar Carmageddon, lo primero que fue lo que pasó, y fue sin querer, fue que atropellé a un peatón, ¿no? Y dije, ah, ¿lo puedo atropellar? Y me dice, sí, a todos los que quieras y te dan puntos. Entonces empecé a atropellar primero. Después me fui como adentrando más al juego y dije, ah, pues tienes que destruir carros o terminar el circuito, ¿no? Alguna vez intenté terminar el circuito, pero era muy aburrido. Todos veías como todos estaban destrozando y tú solo corrías. Y dices, ay, no. Y la verdad es que también me perdía mucho. Entonces, pues te la pasas buscando a tus enemigos para hacerlos papilla. Igual, como ustedes dijeron, Twisted Metal, todo este asunto. Juegos muy divertidos donde todo es así diversión. No te preocupas por el tiempo, no te preocupas por nada, a menos de que ya tu carro ya no funcione y lo tengas que reparar, pero pues, con los créditos que te daban por atropellar gente, lo puedes hacer así, sin ningún problema. Y pues nada más quiero comentarles que es un juego divertido para sacar el estrés. Es de esos juegos que tú llegas a tu casa, estás aburrido y dices, bueno, o estresado y quiero sacar así el enojo, lo que me haya pasado en el día, juegan Carmageddon y sin duda lo van a lograr. Así igual que un FPS, un First Person Shooter, inténtenlo con Carmageddon y de verdad que van a liberar muchísimo el estrés. Y estas pues serían mis anécdotas, y la recomendación es que si lo chequen, ya está en Steam, en Game Boy Color, ahí para que lo chequen, pues no se los recomiendo, pero pues para que lo jueguen. Y bueno, ya nada más completando, y bueno, antes de decir mis conclusiones y mis anécdotas, Omar ahí también nos compartía que él, la neta, la compró en tianguis con bolsita, como en 35, porque dice que en tienda solo veías al Zoo Tycoon o Age of Empires, si bien te iba. Y pues el chat interno acá de la página de Reset, ahorita como que de repente hicieron una pausa, estuvieron muy callados. Que por cierto, ahí llegó desde hace rato Indie Linux y también Pennywise. este o esta. Hay una disculpa si me equivoco. Y bueno, mis conclusiones de Carmageddon. Anécdotas en sí no tengo muchas porque no lo conocí en su época, sino ya más recientemente. Pero ya de alguna manera sabía lo que iba cuando lo jugué. Y lo aprecio por lo que es, pero la verdad es que los controles y un poco las mecánicas es lo que como que no me dejó disfrutar mucho el juego. Entonces ahí está nada más esa advertencia, y que manejen bien las perspectivas. Un juego que la verdad la fantasía violenta que maneja es muy divertida y es precisamente de esos juegos que te deja hacer destrozos y desmanes que nunca harías en la realidad, y que pues alguien se le ocurrió darte esa libertad de darle rienda suelta a tu violencia en este juego. Entonces está ahí la recomendación. Es fácil de conseguir, ya sea con los mods de la primera versión o las nuevas versiones que han estado sacando, tanto para dispositivos móviles como para computadoras. Entonces no es difícil de conseguir, hay muchas versiones, así que chéquenlo. Al menos para mi gusto no es de mi tipo, pero pues ahí está la recomendación. Y pues vamos ya al juego sorpresa de la noche. Le recuerdo cómo es la dinámica, que le ponemos la música, tienen que adivinar el juego, y si lo adivinan puede elegir la canción que pondríamos al final. Y pues vamos a la canción y ahorita regresamos. Thank you. queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y ya estamos de regreso después de este corte musical para introducir pues este juego sorpresa, que es un juego que se originó de arcade y pues no sé, creo que nadie lo adivinó la música. En sí es muy genérica, obviamente, por mucho tamborazo, y que no es precisamente mayor fuerte de este juego. Pero bueno, el juego que vamos a hablar en esta ocasión es Rampart de Atari. Un juego que originalmente fue lanzado para arcades y después adaptado para muchas plataformas. Y pues, ¿de qué trata Rampart? Rampart es un juego que nos recordará un poco a Warlords, que también aquí el viejo juego de Atari, donde tienes que defender tu castillo y atacar a los castillos contrarios con el modo de multijugador, pero en el modo de un jugador, tienes más que nada, primordialmente, defender tu castillo. Para esto, el juego te va a ubicar, va a poner varios como fortalezas o bases que vas a amurallar. Entonces, al inicio del juego te dan a escoger cuál va a ser tu base principal y de ahí vas a partir, y para eso el juego va a contar de varias etapas de preparación o de para la batalla, que es primero pues escoger la base, que ese es al principio del juego. Después te dejan poner cañones y después pasas a la batalla a la etapa de batalla, donde enemigos desde el mar, en barcos, te van a empezar a disparar y a destruir tu fortaleza. Y tú tienes, obviamente, también que responder el fuego hundiendo a esos barcos. Después de esto, como que es una etapa, hace una pausa y te dan la chance de reparar tu fortaleza, poder reparar tus murallas, como con unas como piezas de tipo Tetris, donde vas a ir volviendo a rodear tu fortaleza y también, si puedes, rodear las fortalezas vecinas para ir expandiendo tu fortaleza y poner más cañones para pasar a la siguiente etapa e ir derribando eventualmente más barcos y sobreviviendo a la guerra. Este juego, pues, como les he estado describiendo, es una mezcla de estrategia y de puzzle. Estrategia, pues, porque vas a ir planeando cómo manejar o cómo proteger tus fortalezas, cómo poner tus cañones y a qué enemigos disparar en cada batalla, y más que nada que la batalla es pausada. Y puzzle, porque vas a manejar como tipo piezas de Tetris para ir reparando tus fortalezas e ir defendiéndote y atacando a tus enemigos. Este juego, pues, más que nada es juega mucho con eso, con la planeación y un poco con la con la pensamiento rápido en cuanto a cómo ir montando o reparando tus fortalezas. Y pues ya aquí un poco de la introducción y le cedo la palabra a Paco o a Kraken. Adelante, Paco. Juego de Atari, arcade, tower defense, gráficos feos, modo de juego feo, utilizabas un cursor y ya. Era un juego así, muy básico. Llegaban barquitos, te disparaban y tenías que reconstruir, si es que no te destruían antes los barquitos. Y ya, eso era básicamente el juego. Había, como dijo Solcer, muchas etapas, como un juego de cartas. tenías la opción de primero seleccionar tu base por tus cañones, cuántos ponías, la incapacidad de los cañones, porque había unos más rápidos que otros. Entraban los barquitos, que digamos que era el turno de los barcos, y te empezaban a disparar, y pues ya conforme a la velocidad de tus cañones los ibas destruyendo, y llegaba un momento en que ya te dejaban construir con tetras, con piezas de Tetris, por cierto, para que lo tengan ahí como dato. Te daban piezas de Tetris y te hacías así otro castillo, y el objetivo pues era ir construyendo muchísimos más castillos para que no te fregaran los barcos. Solo que el juego era injusto porque tú construías un castillo como con 5 cañones, de repente llegaban así 6, 7 barcos, y aparte no disparaban así lentamente, disparaban rapidísimo. ¿Qué demonios? ¿Quién está en esos barquitos, no? Y pues ya, las gráficas eran muy sencillas. ¿Algo más que pueda notar como un detalle técnico? De hecho, tenía el modo de edición bastante, bastante más simple que el modo de batalla, ¿no? Ajá, de hecho. De hecho, cuando hacías el cambio a la segunda fase, por ejemplo, al rebuild, como que pasaba un filtro, si yo no estoy mal, pasaba un filtro, y se veía muchísimo más feo. Y ya hasta cuando ibas a volver a empezar a la batalla, bajaba el filtro bonito y ya se veía todo más cool. Pero, pues yo creo que había mejores Tower Defense en esa época. No sé si Sorcer nos puede compartir alguna recomendación. Pues, no, estoy seguro que había, pero creo que lo diferente era precisamente ese elemento como tipo puzzle que le metieron a la hora de reparar las fortalezas. Y aparte también ahí mencionar otro detalle que había, que conforme ibas avanzando en el juego, que porque al principio pues obviamente tenías como el nivel tutorial donde todo estaba más tranquilo y era todo muy directo, muy fácil, y nada más era hundir barcos y reconstruir tu fortaleza únicamente. Pero después ya se empezaba a poner más complicado, porque de hecho el nivel de dificultad subía muy rápido, donde ya tenías que enfrentar otra variedad de barcos, porque los primeros barcos que aparecen son de una sola vela y los puedes hundir de dos disparos. Se pueden mover muy rápido en algunas ocasiones, y más que nada lo único que se dedica es a disparar a la distancia. Pero ya en niveles más avanzados te empieza, por ejemplo, a aparecer otros barcos de dos velas, que esos, aparte de dispararte y que cuesta más trabajo hundirlos con tres disparos esta vez, si alcanzan a llegar al puerto, empiezan a desplegar tropas y a invadir tus fortalezas, tus bases, y si alguna base está desprotegida, la destruyen. Entonces también había esa premura de ir hundiendo esos barcos para que no tocaran tierra y no empezaran a invadir tu zona, que de hecho si no te movías rápido a la hora de reconstruir te podían infiltrar a tu base. ¿Y cómo ves el modo multiplayer? ¿Llegaste a probarlo en alguna ocasión? Más que nada lo llegué a ver, porque la versión arcade podía jugar hasta 3 en las otras. Perdón, en las otras versiones, que era por lo regular de 2 jugadores, más que nada era de que cada quien escogía una base, la amurallaba y era directamente base contra base, destruir fortalezas y reconstruir, y así hasta que uno de los dos no alcanzara a reconstruir y era como perdías en el juego. De hecho, ese era pues el límite del juego, que si en algún momento te dan cierto tiempo límite para reconstruir tus fortalezas y si no alcanzabas a reconstruir o a cerrar tu fortaleza en el tiempo límite, pues ya era por defecto, ya perdías. Tenías que tener al menos una base, una fortaleza ya encerrada o amurallada. Por cierto, hay un saludo a Hugo Q, que ahí se dio la vuelta en el Mixler. Y pues era más que nada ese era el objetivo del modo de multijugador. Lo divertido era en el de arcade, como eran 3, se ponía más caótico, pero en sí yo sentía que era más lento y menos dinámico que el modo de un jugador. Y no sé si quieran comentar algo más o les sigo. No, tú síguele, la verdad es que el juego a mí me frustró mucho porque, pues, no sé, el hecho de que te dieran un tiempo para reconstruir, pues sí le metí emoción, pero de pronto el estar buscando las piezas correctas en un juego de Tetris no era lo más padre del mundo. Entonces me salía la L cuando necesitaba una línea larga, ¿no? Me salía la que está como no sé, como sillita, cuando necesitaba una L. Entonces, me frustraba eso, además de que los barcos, te digo, era bien injusto. Y conforme ibas construyendo en el filtro feo, conforme ibas construyendo y poniendo los cañones, iban apareciendo más barcos extrañamente. Y no era así como aritméticamente, era exponencialmente, salían 3, 4, y decías, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué el juego me quiere romper? Y además no era un juego muy popular, quiero pensar. No, obviamente no. Es de esos como que un tanto desconocidos. Y pues sí, de hecho, tenía ese factor injusto de que sí, de repente, ya cuando se empezaba a poner difícil, te empezaba a mandar cada vez más y más y más barcos muy rápido. Entonces tenías que tener mucha precisión para disparar y hundirlos lo más rápido posible, porque también tenías un tiempo límite para atacar a los barcos, y obviamente los barcos también tenían tiempo límite. De hecho, a niveles más avanzados, aparte de los dos barcos que mencioné, salía otro tercer barco, que era de color café. El rojo. Sí, rojo café. Que ese, aparte de disparar, disparaba unas municiones especiales que dejaba incendiada un terreno del juego. Entonces, ese terreno incendiado ya no podías reconstruir ahí, tenías que rodearlo, que era también algo frustrante. Y aparte de que esos barcos costaba más trabajo todavía, ¿no? Aguantaba más tiros para hundir. Necesitaba 5 tiros. Sí. ¿No? Sí, entonces se ponía bien canijo ya a ese nivel. Y también ahí mencionar un poco que la versión de arcade que destacaba también porque aparte había varias, como que diferentes versiones del arcade. Porque la original era para 3 jugadores... Y se podía usar el trackball, esa bolita que giraba, entonces era mucho más fácil como que mover el cursor para apuntar y también para colocar las piezas. O estaban las versiones con palanca, que esas en momentos sí era mucho más torpe, mucho más lento mover tu mira para dispararle a los barcos. Que de hecho solamente me encontré una máquina así en arcade con trackball, y era la de Pong. Entonces, quien se haya encontrado este otro juego con trackball, pues va a ser muy especial. Sí, como que algo muy diferente. Este juego, lo curioso es que lo adaptaron para un chorro de plataformas, porque salió para el NES, para el Master System, para computadoras. Entonces, y además, de hecho hubo una como modificación, como una versión mejorada para el Super Nintendo que tenía otros modos de juego. Que esos, antes de mencionarlos, no sé si quieran agregar algo más del juego. Yep. Es que te cortas mucho, Sorcerer. Sí. Ah, bueno, y en cuanto a los, bueno, ya mencioné los enemigos de modo multijugador. El diseño visual en sí no tiene nada de atractivo, es muy simplón. De hecho, nada más tiene dos modos de vista, donde que es cuando estás reparando tus fortalezas y poniendo cañones, que es el más simple, se ve muy simple todo, de hecho se ve como una vista completamente aérea. Y se ve casi todas son vistas aéreas, ¿no? Sí, todas son aéreas. Ajá, nada más que el otro como que se inclina un poco más y ves a más detalle la fortaleza de los cañones y los barcos. Ya cuando... Ah, pero se ve más bien como si fuera un tablero medio especial de ajedrez. Porque nada más vemos las torres. Entonces... Sí, ahí el asunto. Ajá, que es cuando sucede toda la acción, cuando se desarrolla la batalla en sí. Y ya nada más, pues para cerrar un poco de este juego, mencionar la versión de Super Nintendo es un tanto diferente porque esa lo que tiene es que tiene otros modos de juego, donde aparte del original, te agregan diferentes nuevos tipos de terreno, algunos de los terrenos te ponen en islas, porque normalmente el juego original es, tú estás como que en un continente y tú disparas hacia el mar, y en ese modo de juego estás en una isla y te disparan por todas las direcciones, te pueden llegar barcos, y aparte de que el modo super tiene la cualidad rara, de usar el modo 7 de vista del Super Nintendo, donde ves como que un poco en perspectiva o hacia el horizonte el mapa, que eso se ve, le agrega un cierto atractivo, pero también te dificulta un poco la vista porque no te deja ver bien todo el mapa. Entonces, pues, ahí le agregan ciertas variedades a la versión de Super Nintendo, más que nada. Y pues, nada más, comentarios, anécdotas, experiencias. Yo creo que fue interesante, ¿no?, lo que vino después, porque también hicieron una especie de compilaciones. Entonces, salió el juego dentro de una compilación que se llama Midway Arcade Treasures, que estuvo disponible para el GameCube, el PlayStation 2 y el Xbox. También estuvo disponible para el PSP. Y después salió otra compilación que se llamó Midway Arcade Origins, que esa está disponible para el PlayStation 3 y el Xbox 360. Sí, de hecho, como que muchos de estos juegos de arcade, estos clásicos o viejos, han estado últimamente saliendo así en compilaciones. Que vale la pena luego conseguir esas compilaciones porque obtienes varias joyitas ahí en un paquete. Y quiero rescatar un comentario que hizo en Mixler, Ugoku, que dice, yo haré un panel de arcade con dos sticks y trackball. Dice que no son tan caras. Hay de esos proyectos de garage que ahorita prácticamente no es tan difícil armar una máquina de arcade. De hecho, el trackball te lo puedes inventar. Hay unos mouse, ¿no?, que son precisamente trackball, pero aparte tienen la bola grande, entonces te pueden servir perfectamente para hacer una mini consola, ¿no?, de videojuegos. Sí, de hecho hasta dice Goku que a ver si luego hace un video de cómo lo hace. Y sí, y ahorita me recordaste cómo los primeros trackballs de arcade luego era un relajo, sobre todo en el de Centipede, porque como estaban un poco metidos en el mueble, luego a la hora de que te ponías a girarlo como loco, típico que te machucaba los dedos. O también te llenabas de sudor, ¿no? Y era medio difícil estar ahí moviendo el trackball. Ay, qué bueno que no me tocó eso. Pues vamos a ver las conclusiones de este juego, ya para ir cerrando el programa ya este juego. Que bueno, al menos a mi gusto, es una combinación curiosa y que yo siento que valía la pena rescatarlo y mencionarlo, el de Rampart. Pues que deben de probarlo para saber cómo es este juego, porque luego les lo describimos y suena un tanto aburrido, lento, torpe, pero la verdad es que tienen que probarlo porque es un juego diferente que yo creo que a varios les puede resultar, como a mí, adictivo este juego. Y pues para ir ya cerrando, pues vamos a las anécdotas y conclusiones. Empezamos con Paco, otro nivel. Pues el juego, como dices, puede parecerles lento, feo y torpe, y sí es lento, feo y torpe. Yo no les doy thumbs up, así que hoy no lo recomiendo. Es un juego que no me gustó. La dificultad no tiene nada que ver, el hecho de que los controles no son tan buenos, la forma de construir no es tan buena. Y pues a Sorcerer le gusta esto y no le gusta Mortal Kombat, entonces yo me lo llevaría con reservas, así que pues eso sería todo, muchachos. Sí. Okay, tus conclusiones y tus experiencias. Pues yo realmente no conocí este juego. Al parecer es como el abuelito de los primeros Tower Defense. Es como tú, el abuelo. Sí, el abuelo. Igual y valdría la pena echarle un ojo, pero vi algo del juego en YouTube y no me dejó muy convencido. Entonces, creo que sí también, me lo llevaría con mucha reserva. Sí, ahí sobre todo les doy mucho la recomendación de que lo jueguen y ya después opinen. ahí digo, porque la descripción muchas veces no les hace ver toda la experiencia de lo que es el jugarlo. Yo por mi lado lo conocí de hecho en arcade por primera vez, en uno de esos locales de puro arcade. Me gustó mucho y después lo llegué a rentar en el NES, y aunque sí está difícil, sí está perro nivel de dificultad, lo recomiendo mucho porque es más que nada para aquellos que somos aficionados a los de estrategia y a los de puzzle, porque es una mezcla de esos dos géneros de una forma muy curiosa y que al menos a mi parecer se me hace muy adictivo este juego. Torcer, confiesa, ¿cuánto te gastabas en este juego en monedas? ¿Quién sabe? Pero es que de por sí no era difícil, no era fácil encontrarlo, nada más lo encontré ya en un centro de arcade ahí en el centro de la Ciudad de México. Entonces sí, no era tan fácil de conseguir, pero sí estuve ahí un buen rato. Si acaso no tanto, porque a final de cuentas el juego es difícil, entonces se me iba bien rápido el dinero. Y la verdad, luego al lado de ese juego estaba, por ejemplo, el de Dragon Slayer, el 2, entonces lo quería, aunque sea verlo, pero ahí quería, de chava. Otro juego ratero, sí. Otro juego ratero. Juegos rateros, hay muchos. Sí. Sí, ya sabes que luego la animación del Dragon Slayer ahí te, aunque no juegues casi nada, pero ahí te llama la atención. Y nada más ahí rescataron los comentarios de Dios Dinero, que dice que vio una vez un trackball de Atari muy grande y que lo daba muy caro. Y que de hecho él tiene un par de trackballs de Master System. Hay curiosidades que luego no encuentra. Y bueno, vamos cerrando ya este programa. Programa donde hablamos pues de Carmageddon, un divertido y loco juego de carreras violentas. Y Rampart, estrategia y puzzle, que a lo mejor no es para todos, pero que al menos yo lo recomiendo mucho, ahí para que lo busquen en las compilaciones o pues en sus versiones viejas para las clásicas consolas de 8 bits. Y pues vamos a las despedidas. Primero, anuncios parroquiales, despedidas, abuelo Kraken. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haberme invitado. Los esperamos la siguiente semana, que creo que también me toca venir, ¿verdad? A ver, ahorita lo checo. Bueno, como sea, nos vemos en la siguiente y esperemos que pues venir más seguido, ¿no? Uh-huh. Ah, no, para la siguiente ahí tenemos a tu compañero de podcast que va a venir. Ah, ¿Manuel? Trapsan. Ah, Trapsan, Traps. Sí, porque ahorita les vamos a decir qué juego va a ser y él es bien fan de ese. Ok. ¿Y anuncios? Anuncios, pues nada más que mañana nos visiten ahí en el Cine Plus. Ya saben que tenemos nuestro podcast. Vamos a hablar de las películas de la semana, como todas las semanas. y pues no se olviden de pasar al blog de Reset a leer todas nuestras reseñas. Ahí está, ahí para que chequen también ahí Mañana Cinemas y pues todos nuestros espacios de cine que ahí Trapsan ahí le trabaja, le chambea duro, y también acá pues el abuelo Kraken también ahí le echa la mano. Paco, tus despedidas, tus anuncios. Nada, pues les recuerdo que mi Twitter es @otro_nivel. Mi gamertag es otro nivel. En Twitter, en Xbox 360 y en Wii U. Por si alguien quiere rayitas en Mario Kart o en Smash. No soy muy bueno, pero pues ahí me divierto. Y el miércoles tenemos launch con el equipo de... Pues el equipo de siempre, los ponis y los sin pantalones y ya saben. El jueves hay Push Star, me parece que va a estar el buen Cupcake, el invitado, y para que lo puedan checar con el buen Alarjuan, la velada gamer. Les recuerdo que esta semana tuvimos... mañana sale el Reset Juega, según yo tengo entendido, con el tío Ice y el tío Choco. La semana pasada estuvieron jugando Onigiri, un juego japonés horrible. Ahí vi que a ellos les gustó y que siguen jugándolo, lo cual me sorprende. Y nada, pues tenemos top 5 en YouTube. Nos pueden seguir en Reset como @resetmx. Y la página principal, que es www.resetmx.com. Saludos a la gente del chat, saludos a la gente de Mixler, a la descargada, al Pollo, a Medina, a Nelly, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Mitlantecutli, a todos los que estén, o los que no estén, pero que son continuos. Y pues nada más, nos vemos la siguiente semana. Trouser les va a dar el juego de la siguiente semana. Ya dijo el spoiler de que va a venir Trapsam, así que pues no se preocupen. Que tengan buena noche. Así es, y pues antes de hacer todos los mis anuncios y demás, pues vamos despidiendo también a los que estuvieron ahí con nosotros en los diferentes chats, en el de la página. Ya saben, ahí en www.resetmx.com, ahí tenemos nuestro chat interno donde se escucha el programa. Que se quedaron ya para el final, CrossDan, Dios Dinero, Indie Linux, Semo Medina, Nelly 117. Muchas gracias por ahí estar ahí hablando y compartiendo con nosotros, conviviendo. Y a los de Mixler que se quedaron al final, Goku, también ahí está CrossDan, también Nelly y Omar, y otros 5 ahí que no se identifican, pero igualmente les agradecemos. Gracias a los que nos escuchan en vivo en estos dos espacios, en la página y en Mixler, y los que nos dejan comentarios ahí también en Twitter, en la transmisión en vivo, y a los que nos descargan grabados o en recalentado, como diría Quique, por iTunes, por iBooks y por Android. Antes de decirles el juego de la siguiente semana, pues recordarles nuestros medios de contacto, que en Facebook es facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestra página www.resetmx.com, donde aparte de los podcasts, pues pueden ver muchas publicaciones escritas de videojuegos, tecnología, cine y otras cosas, además de videos que también están en nuestro canal de youtube.com/resetmx. Ya los mencionó varios de ellos Paco, ahí para que los chequen, y también ahí tiene poquito ahí que también subí un nuevo episodio de Videojuegos en Cápsulas con un juego que tal vez no sea para todos, pero que al menos deberían probar. ¿Es de trenes? Sí. Y pues saludos al podcast hermano del Flashback, el Retrocast, a Miguel Góngora. Ahí que estuvo divertido su programa de Rival Schools, ahí también para que lo chequen. Y a los de la podcastería, ahí de la comunidad de podcast de habla hispana, donde pues compartimos entre todos ahí nuestros conocimientos, nuestra diversión, nuestro gusto por hacer podcast. Que ahí es, de hecho, pues le agradecemos a Goku, que es el que está ahí en la... el encargado principal de la podcastería. Y también saludos a los negatorios, a los de zona negativa, que ahí estuvo un rato el Pollo y que seguramente nos va a escuchar ya después grabado. Y también ahí bueno, a todos los negatorios. ¿A quién? Se me fueron los nombres de los demás. Al Pollo, a Beto, a Arlín, Beto, sí. A Dania, a Gabe, saludos a Gabe también. Y bueno, antes de que terminemos, corrijo, no es Nelly, es la guapísima de Nelly. Y el viernes voy a andar grabando la zona negativa número 73, por si alguien quiere mandar saludos o algo, para que me los manden por Twitter y nos mencionen el podcast, correcto, a toda la gente. Pues muchísimas gracias y ya, así ya sería todo de mi parte. Sí, creo que eras tú, ¿verdad?, que quería decir algo. Sí, era yo. Y bueno, yo soy Sose Z, me pueden encontrar en todos lados así como Sose Z, mi canal de YouTube, Sose Doble Z, donde aparte de los videojuegos en cápsula, que también hay como que la repetición, también tengo varios videos de anime, de todo tipo, y pues... pues gracias por acompañarnos. Y ya nada más para decirles, el juego de la siguiente semana, el juego conocido, es Tetris Attack, que seguramente hay muchos fans de ese juego, entre ellos Trapsan, que va a estar ahí, y a ver si podemos tener a Kike, que es de los más entusiasmados con el juego. Y el juego sorpresa, que ahí les, lo único que les puedo decir ahorita es que es un juego de PC. Spoiler. Y bueno, ahí nos estamos viendo y hasta el próximo lunes a las 10 de la noche en vivo, y la siguiente semana si nos escuchan recalentado. Pásenla bien y nos estamos viendo. Bye bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.